Si es amor, todo lo que sentimos tú y yo, si fue real lo que nos pasó, ¿por qué mentirle al corazón? No finjas más, quieres tú volar, vete ya, que la vida sin ti sigue igual, decídete y dime la verdad. Te di todo mi amor y no fue suficiente, me dices que he cambiado y que yo estuve ausente, y ahora me dices que todo acabó. Rompes mi corazón, no dejaré que muera ese amor, si tú sabes que mi vida tienes el control. Rompes mi corazón, no dejaré que muera ese amor, si tú sabes que mi vida tienes el control. Si es amor, todo lo que sentimos. Ese amor, si tú sabes que mi vida tienes el control.